reapertura de los juicios por el caso de Soledad Libera. Estamos con Vero Viñoni y Claudia Pétere, que nos han prestado un poco de su tiempo, nos van a contar un poco qué es lo que ha pasado el día de hoy. Bueno, buenos días. Buenísimo. Buen día, un enorme abrazo ahí a gente de La Mosquitera, compañeros del Comecuco, de La Pujante. Aquí estamos en la explanada del Poder Judicial, este nuevo juicio por Soledad Olivera comenzó esta mañana a las 9 de la mañana. Nosotras, como estamos diciendo, estamos en la explanada, no hemos entrado, está Susy Díaz, otra de las compañeras de Cuestión de Mujeres, adentro. La expectativa que tenemos, compañeros y compañeras, con este nuevo juicio es que realmente Soledad sea vista y entendida como una mujer con todos sus derechos, una desaparecida en democracia, y lo que esperamos es que Luque sea sentenciado por homicidio, como lo va a pedir el doctor Peñalosa, porque hay toda una serie de pruebas que indicarían que él sería responsable de la desaparición de Soledad. Y bueno, el intento de este nuevo juicio tiene que ver con que todas las pruebas que se remitieron en su momento hace 2 años y que se van a volver a utilizar ahora sean vistas con perspectiva de género. Bueno, acá estamos esperando, creemos que en esta primera parte estamos esperando a las compañeras que salgan para que cuenten un poquito qué es lo que está pasando adentro. Sabemos que él ya entró, que no hay demasiada gente adentro, y en un cuarto intermedio van a entrar el resto de las compañeras que estaban esperando. Pues está siendo llevado a cabo en la tercera cámara, en el quinto piso del Poder Judicial. Y bueno, la única novedad, que la voy a dejar a Claudia que les cuente, es algo que va a pedir el fiscal y que tiene que ver con haber agotado ciertas líneas de trata, que es un poco lo que planteamos las cuestiones de mujeres durante todos estos años. Así que bueno, un gustazo hablar con ustedes y vamos a estar acá los 5 días, si es que no se adelanta el dictado de la sentencia. Si se llegara a adelantar, les vamos a avisar qué es lo que pasa. ¿Cómo es el caso ese? Bueno, buenos días a todos los compañeros y compañeras. Lo que planteaba Verónica recién es que el doctor Alcaraz, que es quien tiene la causa en el ámbito de lo federal, quien investiga la desaparición tanto de Soledad Olivera como de Joana Chacón, basándose, digamos, en la posible línea de trata, ha presentado un informe en el que él manifiesta que 16 hipótesis que se han manejado durante todos estos años y que se han seguido para llegar a dar con el paradero de las chicas están cerradas y sin resultados favorables con respecto a Joana y a Soledad. Así que no se han seguido esas líneas de investigación que podían haber sido paraderos de ellas, digamos. Se han seguido y se han agotado. Ese es el planteo, ¿no? Se siguieron, se encontraron otras chicas, se encontraron otros casos, otras redes, pero no se dio con el paradero de Joana y Soledad. Entonces lo que Alcaraz hace es cerrar estas 16 líneas sin cerrar la investigación federal, o sea, cualquier tipo de denuncia que pueda llegar como posible hipótesis para continuar buscándolas a las chicas vivas, digamos, en situación de trata, él las va a seguir. Estas 16 hipótesis que él estaba siguiendo a lo largo de todos estos años las cerró sin haber encontrado a las chicas, lo que le daría a el doctor Peñalosa y a Tawa, que es el fiscal, la posibilidad de usar este informe para reafirmar lo que vendría siendo su teoría, que es la de el homicidio simple. O sea, al no encontrarlas en situación de trata, que es lo que la defensa de Luque plantea en el juicio anterior, que a Soledad Olivera se la llevan, ¿no?, al haber informado que esto no ha sucedido, por lo menos en estas 16 líneas de investigaciones, que no son pocas, les daría como mucho más fuerza a la idea del homicidio simple. Se refuerzan aún más las pruebas que ya existían y que no fueron totalmente tenidas en cuenta, digamos. Sí, lo que se pide en realidad, las pruebas que existían y que se tuvieron en cuenta en el juicio anterior que fue anulado, no fueron de alguna manera analizadas con perspectiva de género, que es lo que pide el doctor Peñalosa cuando recusa el fallo anterior, ¿sí? Esa misma prueba, la prueba que, por ejemplo, Luque tuviera el número de teléfono de Soledad, fue leído como que, bueno, si Soledad se lo da es porque no le tenía tanto miedo. No hay una perspectiva de género, hay un desconocimiento del círculo de la violencia, ¿no? Lo que se está pidiendo en este juicio es la perspectiva de género, justamente para mirar todas estas pruebas bajo la luz de la violencia de género que sufría Soledad Olivera, en manos, por supuesto, de Mariano Luque.